mano, pero cuido aquí en Jalisco. Viene equipo con mi gente, positivo y está limpio. Una 38 lanza papa, los tostones, las antenas en mochilas y los M10 están listos. Cuerno de disco, siempre ando arisco. Javier Guerrero en el cerrojo trae escrito. Ya me ha tocado enfrentarme con mis largas en la tinaja de Vargas. Viví cosas muy amargas con el equipo de panteras que comandan la bandera, los guerreros y michoacanos hasta las trancas. Muy poco aprieta el que mucho abarca. Me la navego también con muy buena marca. Traigo mis botas impregnadas con arcilla, pues andamos en el monte con el señor de Aguililla. Me gusta mucho convivir con mi plebada, con una carnita asada, voleibol, una careada. Con los chalecos y las blindadas, mi compa Chuyito sé muy bien que no se raja. Amigos, ya que estamos aquí entrados, pues quiero presentarle a un amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntales aquí. Te vengo a presentar a José Alberto, el fantasma. Compa fantasma, la siguiente leyenda del boxeo, mis amigos, Así que péndate la palma, palomas que andan volando. Pues el señor del cerrito, aquí esperamos a Javito. Yo soy tranquilito y también soy muy sencillito. No me gustan las mamadas, se los digo aquí en cortito. Allá en Tanoato hubo un conflicto. Estoy a la orden en límites de Jalisco. También me paseo cuando ando por el potrero. Me recuerda mucho al viejo, a mi apa Javier Guerrero. Somos ingenieros, nuevo cartel del sexenio. Me gustan los arrancones también con mi hermano Leo. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Con las pruebas hablo, pregúntele al señor Mencho. Una buena vista me deleita cuando siempre me echo un taco. Ya después también me chingo un buen tabaco. Recuerdo a mi gente, a los 42 soldados que cayeron con pa' Jaime, que siempre está aquí a mi lado. Aquí estoy franco con el tío Laco. Le mando un saludo y hay 08 para rato.